Episodio 15 Dama de Honor y Padrino de Boda. Jueves por la mañana, 13 de marzo. Izu, Shizuoka, Japón. El cartel sobre la puerta decía tienda de lencería Full Blues y los artículos atrevidos en las ventanas de la tienda ciertamente parecían haber sido diseñados para hacer sonrojar a alguien. «Esto parece prometedor», dijo Mitsuo con una sonrisa mientras examinaba los diseños de encaje con volantes en negro intenso, rojo manzana acaramelada y rosa fuerte. «¿Cómo conseguiste encontrar un lugar como este?», preguntó Linda mientras miraba preocupada los mismos productos a través de los escaparates decorados festivamente. «Nana me lo contó», respondió Mitsuo con calma. «Le dije que quería vestirte con algo atrevido y sexy y ella me pidió que viniera aquí, Nana». Tragó Linda. Pensé que era mi amiga. Voy a tener que arreglar cuentas con ella cuando regrese a Tokio. Jejeje, se rió Mitsuo mientras se levantaba y tomaba la mano de Linda. ¿Qué? Preguntó Linda mientras dejaba que él la llevara hacia la tienda. Nana es más grande que tú, más fuerte que tú y más aterradora que tú. Si tienes que discutir con ella, es mejor que lo hagas desde lejos. Por teléfono estaría bien. Desde otra prefectura sería mejor. Mitsuo se rió entre dientes. «Un». Dijo Linda con un puchero, pero sabía que él tenía razón en lo de que Nana era temible. «Si crees que es tan impresionante, ¿por qué no sales con ella?» «Ja». Se rió Mitsuo de nuevo. Mientras seguía tirándola hacia la entrada de la tienda, dijo «¿Por qué querría salir con alguien grande, fuerte y aterrador? Definitivamente prefiero a alguien inteligente, dulce y cariñoso». Si Mitsuo se hubiera dado la vuelta en ese momento, se habría dado cuenta de que Linda había logrado un rubor completo incluso antes de entrar a la tienda. Linda seguía sonrojándose cuando estaba en la tienda. Mientras sus ojos miraban furtivamente los artículos y la ropa que estaban en exhibición, muchas cosas eran vergonzosamente sexys, algunas eran escandalosamente eróticas, pero otras eran simplemente lascivas. Un pensamiento terrible se le ocurrió a Linda mientras miraba una de las cosas más lascivas que había visto en la vida real. «Mitsuo está tratando de matarme. Me trajo aquí para hacerme sonrojar hasta la muerte». Se sonrojó cuando Mitsuo habló con las vendedoras sobre lo que le quedaría bien a Linda. Se sonrojó cuando las vendedoras le pidieron que se quitara la ropa para poder elegir lo mejor para ella. Ella se sonrojó cuando elogiaron su cuerpo por una apariencia que llamaron atlética sexy. Se sonrojó cuando Mitsuo anunció que no estaba interesado en comprar nada que fuera solamente sexy. Quería ver a Linda con un atuendo que ella consideraba escandalosamente erótico y algo lascivo. Se sonrojó cuando se dio cuenta de que Mitsuo estaba comprando tantos artículos que saldrían de la tienda con no menos de 4 bolsas llenas. Y no cualquier bolsa, sino bolsas de color rosa brillante con letras blancas en relieve que prácticamente gritaban el nombre de la tienda Full Blush Lingerie Store. Para una Linda algo conservadora, la bolsa bien podría haber tenido luces intermitentes, silbatos y su propio diálogo. Si así fuera, habría estado gritando «Hola a todos, mírenme. Soy una bolsa llena de lencería sexy. No pueden ver la lencería, pero por mi color rosa brillante, pueden imaginar que debe ser algo bastante salvaje, ¿verdad? Y la chica más cercana a mí, la que se está sonrojando furiosamente en este momento, mírenla. Mírenla. ¿No pueden imaginarla sin ropa y usando algo de mi lencería sexy? Mírenla e imagínenla con un babidoll blanco transparente y una tanga roja brillante. Sexy, sexy, sexy, sexy». Linda se encogió y trató de dejar de pensar en ese sentido mientras se alejaban de la pequeña boutique. Durante el viaje de regreso al onsen, se preguntó por qué estaba tan terriblemente avergonzada. «Esto no debería molestarme a tal manera. Usé algunas cosas bastante atrevidas cuando trabajé en la fiesta de la amiga de Nana, ¿verdad? Y usé esos disfraces frente a mucha gente, ¿verdad? Incluso él estaba allí cuando lo hice. Entonces, ¿por qué me da tanta vergüenza usar lencería sexy frente a él ahora?» De vuelta en el onsen, Mitsuo sonreía y silbaba una melodía alegre mientras llevaba las 4 bolsas que exigían atención de vuelta a la habitación. Linda caminaba unos pasos detrás de él. Y las bolsas. Todavía sonrojadas. Cada vez que pasaban junto a alguien en el estacionamiento, el edificio principal y el pasillo, ella se encogía y se sonrojaba de vergüenza al ser vista cerca de esas bolsas humillantes. Cuando regresaron a la habitación, ella quería gritarle tan fuerte como las bolsas habían estado gritando a todos los que las habían visto. «¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer eso?» Linda de alguna manera logró mantener el control de su voz. ¿Hacer qué? Preguntó Mitsuo inocentemente. Lleva esos bolsos tan ruidosos y molestos y Linda no sabía qué decir. Se le ocurrieron palabras como obsceno, descarado y desvergonzado, pero le costaba trabajo juntarlas en oraciones que tuvieran sentido. Espera. ¿Quieres saber por qué no me da vergüenza llevar bolsas llenas de lencería sexy para mi hermoso prometido? ¿Es eso? Mitsuo se acercó a Linda y la miró profundamente a los ojos. Mi hermoso prometido. Ah. Bueno, no exactamente. Quiero decir. Tartamudeó Linda al oír el cumplido incluido en su respuesta, luego se detuvo a mitad de la oración cuando notó que Mitsuo le estaba quitando la ropa como lo hizo el día anterior. Oye. ¿Qué crees que estás haciendo? Voy a vestir a mi hermosa Linda con algo de lencería preciosa y tomarle muchas fotos, dijo Mitsuo mientras terminaba de desabotonar la blusa de Linda. Fotografías, fotografías. Fotos. ¿Qué? ¿Qué te hace pensar que te dejaría hacer eso? La desafió a Linda. Intentó impedir que él le bajara los pantalones, pero él le apartó las manos con facilidad y continuó. ¿Por qué no lo harías? Después de todo, esta fue tu idea, señaló Mitsuo. ¿Qué? Linda se quedó perpleja con su respuesta. Seguramente no recordaba haberle sugerido que posara casi desnuda para unas fotos sensuales. Ayer mencionaste el tema de las fotos sucias, señalaste que estabas desnuda y quisiste saber por qué no me interesaba tomar esas fotos. Entonces, todavía no veo qué tienen de sucias las fotos, pero pensé que comenzaríamos con algo cómodo como fotos de lencería sexy y luego iríamos avanzando hacia fotos de desnudos, explicó Mitsuo. Cómodo. Dices. Linda parecía como si se le hubiera descolorido todo el color. Recordaba que, de hecho, había dicho esas cosas. Había estado bromeando con él en ese momento, pero en realidad dijo. Esas cosas. Oh, no. ¿Qué he hecho? He vuelto a decir algo innecesario. Y Mitsuo no es como Banri. No me dejará simplemente dejarlo de lado y no lo dejará pasar. Él. Él me obligará a cumplir con esto. No te preocupes por intentar hacer poses de modelo. Simplemente actúa con naturalidad y déjame intentar capturar la esencia de ese increíble espíritu de Linda. Es ese espíritu tuyo el que hace que me enamore perdidamente de ti. No importa lo que puedas o no llevar puesto, es tu espíritu lo que estoy tratando de capturar con mi cámara, dijo Mitsuo mientras le entregaba un conjunto de sujetador, bragas y camisola transparente a juego de color azul cielo. Locamente enamorado de ti. Oh. Linda se retorció en silencio. Su fuerza de voluntad se reducía a charcos cada vez que él decía cosas así. Viernes 14 de marzo por la noche. Las colinas de Barcelona. La costumbre occidental es que el novio no debe ver a la novia el día de la boda, al menos no hasta que ella entre en la iglesia. Algunas costumbres iban un paso más allá y la novia llevaba velo hasta después de casarse y el sacerdote le decía al novio: puedes besar a la novia. La familia Oriol no llevó las cosas tan lejos, pero sí hizo que Banri se quedara en otra casa la noche anterior al día de la boda. Afortunadamente, Kaga-san fue con él, ya que el anfitrión de la casa de huéspedes no sabía nada de japonés y Banri todavía solo sabía muy pocas frases en español. Quiero agradecerte por esto, Kaga-san. Sé que debe ser una molestia, dijo Banri cuando llegaron a la villa. No había sido un viaje largo, pero Banri se sentía terriblemente lejos de Coco ahora. Este lugar estaba en la ladera de las colinas que dominaban Barcelona, en lugar de cerca del puerto, donde estaba Coco. Está bien. Aunque estaré fuera por unas horas, más tarde esta noche. Necesito recoger a alguien del aeropuerto, dijo Kaga-san en tono de disculpa mientras tocaba el timbre de la villa en la ladera de la montaña. Está bien. Me iré a la cama temprano porque la boda es mañana, dijo Banri. ¿Eso crees? Kaga-san miró a Banri con una ceja levantada mientras la puerta se abría. Bienvenidos, señor Banri y señor Kaga. Gritó Armando mientras abría la puerta de golpe. Antes de que Banri pudiera responderle a Kaga-san o a Armando, el español les puso una lata de vino de su familia en las manos y empujó a Banri hacia la casa. Kaga-san se rió de la sorpresa de Banri y siguió a los dos hombres más jóvenes adentro. Pero también comenzó a traducir para Banri, tal como lo había hecho Coco, cuando estaban en el bote. Eres un hombre muy afortunado, Banri Kaga. Los santos, el destino o la fortuna misma te han sonreído, dijo Armando mientras acompañaba a Banri y Kaga-san a la sala de estar de su casa. La habitación tenía vista a la costa de Barcelona y estaba amueblada con muebles de madera oscura y lustrosa. Una elegante mesa en el medio de la habitación estaba rodeada de varias sillas cómodas con un grueso acolchado de seda de color rosa pálido. «Un gracias, pero ¿por qué dices que tengo tanta suerte?» preguntó Banri. «La chica que amas también está enamorada de ti. Le pediste que se casara contigo, y ahora estás en vísperas de tu boda. Y te casarás en España, el país de los enamorados». Se jactó Armando y lo aplaudió. Estaba a punto de comentar que Francia decía ser el país de los amantes, pero vio a Kagasan sacudir la cabeza sutilmente, haciéndole saber que no debía discutir ese punto. «Ahora, Banri Tada, tengo algunas preguntas muy importantes para ti», dijo Armando mientras guiaba a Banri hacia una silla y se sentaba en otra silla frente a él. «¿Eh?» Banri se sorprendió cuando el español se inclinó hacia él hasta que estuvieron muy cerca. «Entiendo que una boda tradicional japonesa es un evento pequeño y muy privado», tradujo Kaga-san para Armando. «Sí, supongo que sí», dijo Banri. «No había asistido a ninguna boda, así que no estaba seguro. Pero eso sonaba bien». «Bueno, no estás en Japón. Estás en España y así no es como funciona aquí. En España, las bodas son importantes. Como un festival. Muchos familiares y amigos están invitados y podemos llenar grandes catedrales con todos los que nos desean lo mejor. Dicho esto, sé que no hay tiempo suficiente para que traigas a tus compañeros y seres queridos de Japón. Pero, como mínimo, vas a necesitar un padrino». Sin apartarse de Banri, Armando extendió la mano y agarró a Kaga-san por el hombro mientras continuaba. «Y a pesar de que el señor Kaga es un muy buen hombre, desafortunadamente, el padre de la novia no puede ser tu padrino». «¿Padrino de boda?» Banri miró a Kaga-san esperando una explicación, pero Armando había anticipado esta confusión. Armando abrió un pesado álbum de fotos que estaba sobre la mesa, junto a sus sillas. Las pesadas páginas, repletas de fotografías, se abrieron y mostraron una foto a página completa de una fiesta de bodas frente a una iglesia. Banri podía saber quiénes eran los novios por su ubicación y posición cerca del sacerdote. Y también por el hermoso vestido suelto de la novia. Pero había tantas otras. Estas damas junto a la novia son las damas de honor, la más cercana a la novia es la dama de honor. Los caballeros junto al novio son los padrinos de boda, y el más cercano al novio es el padrino. Normalmente, este sería tu mejor amigo. Armando estaba en medio de una explicación y avanzando hacia la oferta que había tenido la intención de hacer desde el principio. Pero Banri lo interrumpió cuando un destello de inspiración le dijo lo que tenía que hacer. «Armando-san, ¿quieres ser mi padrino de boda?» preguntó Banri. «Mi amigo». Armando abrazó a Banri y lo besó en ambas mejillas. Banri no escuchó la traducción, pero estaba bastante seguro de que conocía esa frase. Aún así, los besos. Banri, sorprendido, se volvió hacia Kaga-san y vio que el anciano intentaba con todas sus fuerzas no reírse ante la angustia de Banri. Viernes 14 de marzo por la noche. La costa de Barcelona. Al otro lado de Barcelona, en la casa del puerto de Oriol, Coco lloraba. Sofía sostenía a una Coco que sollozaba mientras Carmella despotricaba contra todo. Dos de sus familiares intentaban sujetarla y calmarla, pero ella no escuchaba. Y, desde luego, no se calmaba. «No. Jamás aceptaré esto. Todos son mentiras. Todos son mentiras y más mentiras». La voz de Carmella llenó el gran salón de la casa donde se desarrollaba el altercado. «Carmella, ya basta. Tranquilízate y vete a tu habitación. Mira lo que le estás haciendo a la pobre Coco. Puede que no puedas aceptarla como tu hija, pero es tu amiga, ¿no?» Sofía quería disciplinar a su hija rebelde, pero también necesitaba consolar a la pobre Coco, que era objeto del odio y la burla de su hija. «Nunca me gustó. Nunca fue mi amiga. Solo fui amable con ella porque tú me lo dijiste. No es más que una perra estúpida que se parece a mí. Pero ella no es yo. Soy un verdadero miembro de esta familia y ella es solo una puta. Su presencia en esta casa me repugna. Nunca». Sus palabras se interrumpieron cuando su rostro recibió una bofetada tan fuerte que su cuerpo perdió el equilibrio y casi cayó al suelo. Con una ira hirviente, se giró para mirar esta nueva espina. Una mujer japonesa se encontraba frente a ella. La mujer parecía un poco mayor y un poco más baja que Carmella, pero ciertamente no parecía frágil. Su complexión era más pequeña y su pecho no tenía ni de lejos el desarrollo de la familia Oriol europea, pero su postura era sólida y su expresión transmitía una confianza infatigable. «Ja, ¿qué es esto? ¿Un chico japonés vestido con ropa de chica ha venido a defender a esta zorra? Te lo haré saber, me han dado una bofetada mucho más fuerte que esa, mariquita de mierda. ¿Crees que puedes entrar en mi casa y...?» Las palabras de Carmella terminaron de repente cuando un puño la golpeó con fuerza en el vientre. Se quedó sin aire y se dobló por el increíble dolor. Sus brazos, que se aferraban al dolor en su abdomen, estaban fuera de posición para proteger su rostro cuando se dobló y se estrelló contra la rodilla de la mujer japonesa. Otro dolor horrible atravesó su cabeza, esta vez cuando su mandíbula inferior se entumeció de repente y sintió el sabor de la sangre en su boca. Sus piernas cedieron ahora y cayó de rodillas, pero su castigo no había terminado. El demonio vengador levantó la cara de Carmella para que mirara en estado de shock a su despiadada torturadora. El rostro de la mujer ahora estaba en silueta contra las luces de los candelabros que colgaban del techo muy por encima. Curiosamente, parecía como si la oscuridad misma hubiera adquirido un halo angelical. Pero la imagen no duró mucho. Dos puños se estrellaron contra los ojos de Carmella. Un chorro de sangre salió de sus fosas nasales cuando el cartílago de su nariz se rompió. Su cabeza se echó hacia atrás y, afortunadamente, quedó inconsciente. Una multitud de familiares se quedó boquiabierta ante lo que acababa de suceder en apenas unos segundos. Sus miradas atónitas pasaron de la muñeca rota en el suelo a la mujer que estaba de pie junto a su presa. Algunos de ellos retrocedieron cuando vieron que ella los miraba con furia. «¿Quién? ¿Quién eres?» preguntó una de las mujeres que anteriormente había estado intentando retener a Carmella. Sofía tradujo la pregunta al japonés y tradujo la respuesta de la mujer para todos los demás. «Soy Yuko Kara. Soy la esposa de William Van Zandt Kara. Acabo de terminar un agotador vuelo desde el otro lado del mundo para llegar aquí y esto». Miró a los espectadores con desprecio, luego señaló el cuerpo inmóvil en el suelo a sus pies antes de continuar, «Esto es lo que encuentro. Durante años he escuchado lo maravillosa que es Barcelona y lo amables que son los parientes de Coco. Entonces, ¿qué es esto que veo cuando finalmente llego aquí? Todos ustedes se quedan de pie mientras esta miserable criatura hace llorar a Coco la noche anterior a su boda. ¿Qué diablos les pasa a ustedes? Esa miserable criatura es la madre de Coco. Y se opone a la boda», dijo uno de los familiares en su defensa. ¿La mataste?», preguntó una criada. «Alguien debería llamar a un médico», dijo otro pariente preocupado. «Soy doctora. Como tal, sé algunas cosas sobre biología y derecho. Esta cosa puede haber sido la madre biológica de Coco. Pero nunca ha sido su madre legal y nunca ha actuado como una madre. Es cierto que incluso yo he sido más una amiga de Coco que una madre. Pero parece que eso debe cambiar ahora». Echó una última mirada a los espectadores de la habitación antes de centrar su atención en la chica de cabello dorado cuyo rostro todavía estaba enterrado en el regazo de Sofía. Gritó con autoridad el nombre de la chica. «Coco. ¿Sí?» Coco se dio la vuelta y vio a su madrastra familiar parada junto al cuerpo de la persona que alguna vez había sido su única amiga. La persona que, de hecho, era su madre biológica. «Entiendo que tengas buenos recuerdos de esta persona como tu amiga, pero no puedo soportar la idea de que puedas pensar en ella como tu madre. Entonces, de ahora en adelante, ¿pensarás en mí como tu madre?» Mientras hablaba, la actitud de Yuko se suavizó y pasó de una ira severa a la amabilidad que un padre le mostraría a un niño que acaba de rasparse la rodilla. «¿De verdad te parece bien?», preguntó Coco. Su madrastra no tenía la edad suficiente para ser la madre de Coco. Yuko se había casado con el padre de Coco cuando ésta era adolescente y nunca había insistido en que Coco le diera el título de madre. Coco siempre había pensado que lo evitaba porque la haría sentir vieja y porque Coco sospechaba que era una pequeña decepción como hija. «Me parece bien. Coco, siempre has sido alguien a quien he apreciado. Te has convertido en una persona increíble. No puedo evitar sentirme orgullosa de ti. Te he querido como a un miembro de la familia desde el día en que me casé con tu padre, y me sentiría honrada si pensaras en mí como tu madre, oh». Coco nunca había oído a Yuko decir algo así antes y eso hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Pero esas lágrimas eran completamente diferentes. Sofía vio las lágrimas de alegría en los ojos de su nieta cuando la niña, todavía en su regazo, de repente se volvió hacia ella. «Señora Sofía. ¿Está bien que la madre de la novia también sea la dama de honor?, preguntó Coco con alegría y esperanza. Bueno, técnicamente, ella sería la dama de honor, ya que está casada. Pero sí, sería aceptable, le aseguró Sofía a Coco. Yuko-sama. ¿Sería un honor para mí tenerte como mi Oxani y también serías mi dama de honor mañana?, preguntó Coco mientras se volvía hacia su madrastra. ¿Tú qué? El conocimiento de Yuko sobre las bodas al estilo occidental no era completo. Sabía que eran muy bonitas y que había más gente involucrada que en una boda al estilo japonés. Pero no estaba familiarizada con ese título. Sin embargo, pudo ver la esperanza y la súplica en el rostro de Coco y decidió aceptarlo fuera lo que fuese. Sí, Coco. Si te ayuda, lo haré. Se escuchó un fuerte aplauso y la atención de todos volvió a centrarse en Sofía. Se puso de pie cuando Coco se puso de pie y fue a estar de pie con su madrastra mientras Yuko se dirigía hacia ella. Ahora Coco estaba traduciendo para Yuko mientras Sofía les hablaba a todos en español. Todos ustedes acaban de presenciar. Mi nieta acaba de aceptar oficialmente a su madrastra como su madre y le ha pedido que sea su dama de honor en la boda de mañana. Ya han oído que Carmella se niega a aceptar a Coco como su hija, así que no hay nada que resolver allí. Sin embargo, a pesar de las objeciones de Carmella, ahora reconozco y siempre reconoceré a Coco como mi nieta. Por lo tanto, las opiniones y objeciones de mi hija ahora son completamente irrelevantes. No habrá discusión sobre este asunto. Si se oponen a esta decisión, pueden irse de mi casa ahora, proclamó Sofía a todos los familiares, amigos y sirvientes presentes. Algunas personas se miraron entre sí, pero nadie se fue. Todos sabían que Carmella era una persona difícil de controlar, pero pocos habían creído que pudiera volverse tan desquiciada. Incluso aquellos que se consideraban sus amigos pensaron que había ido demasiado lejos. En los minutos siguientes, algunos de los sirvientes trasladaron el cuerpo inconsciente de Carmella a una habitación donde pudiera recuperarse de la paliza. En un gesto de apaciguamiento, Yuko incluso examinó las heridas de Carmella y las trató. Pero no podía dedicar mucho tiempo a prestar primeros auxilios. Había mucho que hacer para que tanto Yuko como Coco estuvieran listas para sus papeles en la boda de la mañana siguiente. Sábado 15 de marzo por la mañana. Casa Oriol Arbour en Barcelona. Carmella escuchó el sonido de voces alegres y el portazo de varias puertas de autos mientras se despertaba. Intentó abrir los ojos, pero seguía sin ver nada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Intentó hablar, pero el esfuerzo le resultó doloroso. La fiesta de bodas de Lady Coco se dirige a la basílica, señorita, respondió la criada que se quedó para atender a Carmella. ¿Qué? A tu bejedigrede. ¿Qué? Debería estar preparándome, dijo Carmella mientras intentaba levantarse. Pero eso fue aún más doloroso y siseó mientras se volvía a acostar. De cintura para arriba, le dolía todo y todavía no podía ver. No es necesario que se levante, señorita. Usted no va a ir a la boda, le dijo la criada. ¿Y qué libdot? ¿Wada el libdot bied? ¿Adwa od bia bs dierdol? Como si no lo fuera. ¿Qué diablos tengo en la cabeza? ¿Y por qué tengo los brazos atados? Carmella intentó gritar la última pregunta para demostrar lo molesta que estaba, pero su voz solo graznó las palabras como lo hicieron con las otras. Si le he entendido bien, señorita, ¿me está preguntando qué lleva en la cabeza y por qué tiene los brazos atados?, preguntó la criada con voz aburrida y sin moverse de su posición junto a la ventana desde donde podía observar la procesión de coches que salían de la villa rumbo a la basílica. Sí. Siseó Carmella. Anoche te peleaste con alguien que no se amilanaría ante ti. A ella no le importaba tu familia ni tu posición. No le preocupaba en lo más mínimo que pudieras encontrar alguna forma de tomar represalias contra ella. En consecuencia, te dio una paliza, dijo la criada en un tono monótono. Realmente no le gustaba el recuerdo de su señora siendo derrotada de manera tan completa, pero era algo que había necesitado durante mucho tiempo. ¿Qué? Carmella recordó la noche anterior, ahora que estaba más despierta. Y el recuerdo, aunque aterrador, la ayudó a entender por qué sentía tanto dolor. Siempre has sido una niña malcriada. Cuando eras más joven, le mentiste a un hombre de tu misma edad y lo sedujiste por diversión. Por supuesto, te olvidaste de todo eso cuando tuviste el accidente, pero yo estaba allí. Siempre estuve allí. ¿Qué te pasa?, preguntó Carmella. No le gustaba la actitud de esta criada y se juró a sí misma que se aseguraría de que la sirvienta aprendiera cuál era su lugar. Una vez fui compañera de clase tuya. Nos conocíamos desde hacía varios años. Estudiamos juntos la escuela secundaria y el instituto. Hasta tu accidente, recordó la criada. ¿Éramos federales? ¿Éramos amigas? Preguntó Carmella dubitativamente. Era la primera persona que corroboraba el absurdo pasado que su madre había inventado. Y ella no creía ni una palabra. La idea de que pudiera ser amiga de una criada era total y absoluta. No, en realidad no. No te soportaba e hice todo lo posible por mantenerme alejada de tu vista. Pero tu familia era poderosa y tu camarilla era cruel. Al final, te fijaste en mí e insististe en que me convirtiera en tu amiga. Y cuando la princesa Carmella pide algo, la princesa Carmella lo consigue, le dijo la criada. Oh, así que te lo di a mí. Oh. ¿Es tan malo ser mi amigo? Se burló Carmella. O lo intentó. Decidiste que no pasaba suficiente tiempo contigo y con todos tus otros amigos. Así que me exigiste que dejara el equipo de voleibol. Yo era muy buena en voleibol. De hecho, si hubiera podido continuar con él, habría podido ir a la universidad con una beca de voleibol. Mi familia no es rica como la tuya, ya sabes. Yo habría sido la primera persona de mi familia en llegar a la universidad. Habría sido mi boleto a una vida mejor, dijo la criada. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Carmella. Lo hice, la criada apretó el puño al recordarlo, pero su profesionalidad como criada la ayudó a mantener la amargura fuera de su voz. Dijiste que lo estabas haciendo por mi propio bien. Me dijiste que necesitaba aprender cuál era mi lugar. Y, por supuesto, yo no podía detenerte. Hubo silencio en la habitación durante varios minutos mientras Carmella pensaba en la historia de la criada. Todavía no recordaba nada de esos años perdidos que su madre insistía que habían sucedido. Pero decirle a una sirvienta que necesitaban aprender cuál era su lugar sonaba como algo que ella haría. Ubusa debe. Debes odiarme. Carmella se burló de la criada. Si lo admitía, Carmella se aseguraría de que su castigo fuera mucho más severo. Te odio. Te he odiado desde la primera vez que te vi. Cuando estabas en coma, recé para que nunca despertaras, suspiró la criada y continuó. Todo este tiempo he contenido estos sentimientos, pero ya no tengo por qué hacerlo. Y, sin duda, se siente bien decírtelo finalmente. ¿Wa? ¿Por qué? Preguntó Carmella. ¿Por qué qué? Le preguntó la criada. Wadodododi, Carmella lucha por explicar su pregunta. ¿Por qué ya no tengo que contenerme más? La criada finalmente dejó ver una expresión. Sonrió mientras le daba su respuesta a su torturador de toda la vida. Porque ahora eres tú el que no tiene poder. Puedes pensar que tienes amigos, pero no es así. ¿Recuerdas cuántos de tus amigos corrieron a ayudarte cuando esa mujer japonesa te estaba golpeando hasta dejarte sin sentido? Ni uno solo. Y cuando terminó, incluso tu propia madre se puso del lado de tu atacante. Incluso ha llegado al punto de disociarte de la familia. Sus órdenes son curarte y luego enviarte de regreso con todo lo que quepa en una sola maleta. Esto debe ser terriblemente trágico para ti, pero todo lo que puedo sentir es una sensación de alivio. He vivido mi vida a la sombra de tu rencor y tus rabietas. Y ahora, finalmente estar libre de eso. Es una sensación muy buena, de hecho. Carmella no podía hacer más que quedarse allí, en estado de shock. No quería creer lo que decía la criada, pero tampoco podía refutarlo. Recordaba a su madre gritándole varias veces que dejara de hablar, y cada vez la ignoraba y atacaba a Coco con más saña. Ella lo negaba. Pero parecía que su madre finalmente había cumplido con sus amenazas. No quería creerlo, pero la prueba era una sirvienta que no temía ninguna represalia. Cuando se dio cuenta, culpó a su madre por ponerse del lado de los extranjeros. Culpó al señor Kaga por decir mentiras sobre ella. Culpó a Coco por volverse contra ella. Culpó a Banri por hacerla quedar como una tonta y ponerla en el camino de toda esa ira. ¿Por qué? ¿Por qué todos se comportaban así? Había muchas preguntas para las que le gustaría exigir respuestas, pero había una cosa de la que estaba absolutamente segura: nada de esto era, de ninguna manera, culpa suya. Sábado 15 de marzo por la mañana. Basílica y templo expiatorio de la Sagrada Familia. Banri no se sentía bien. Había tenido toda la intención de irse a la cama temprano y estar fresco y alerta el día de su boda. Pero su padrino tenía otras ideas. Cuando se despertó por una alarma que parecía estar golpeando su desprotegido cerebro con un mazo, contó más de una docena de botellas vacías de vino catalán a su alrededor, sobre la mesa y el suelo. Ni Kaga-san ni Armando estaban despiertos todavía. Kaga-san dormía en una tumbona en la sala de estar y Armando dormía en el suelo como si fuera algo que hiciera con regularidad. Al percibir un ligero movimiento, vio a Esteban desde la puerta, haciéndole señas para que lo siguiera. Banri hizo un gesto con la mano y se puso de pie, pero inmediatamente volvió a sentarse. El mundo estaba girando de forma cruel cuando se puso de pie y decidió darle un poco de tiempo para que decidiera qué quería hacer. Sin embargo, Esteban insistió y se acercó a la silla donde Banri había estado durmiendo y ahora estaba casi encorvado. Había visto este tipo de reacción antes, muchas veces, y sabía qué hacer. En unos momentos, Banri comenzó a caminar. Incluso si se apoyaba con fuerza en Esteban. Caminaron con cuidado alrededor de las botellas de vino vacías y finalmente llegaron al baño. Cuando Banri llegó al baño, encontró una toalla gruesa doblada y tendida en el suelo de baldosas frente al inodoro. Sabía para qué era, incluso cuando Esteban lo estaba bajando para arrodillarse ante la taza de porcelana del inodoro. Banri no tenía ganas de vomitar todavía, pero por su experiencia con las chicas de la Tea Party, sabía que era solo cuestión de tiempo. Pero tiempo era algo que no tenían. Esta era la mañana de su boda con Coco y no podía pasar mucho tiempo esperando a recuperarse de la fiesta improvisada de la noche anterior. Sintió un golpecito en el hombro y levantó la vista para ver a Esteban entregándole un vaso pequeño y señalándole que debería beberlo todo de una vez. Quería rechazar la oferta, pero no tenía la energía para hacerlo. Además, el vaso es muy pequeño. Incluso si es más vino, no creo que me haga sentir peor de lo que ya me siento. Banri echó la cabeza hacia atrás mientras bebía la mezcla de un trago. El sabor en su boca era extraño y un poco desagradable. Supo al instante que no era vino. Tan pronto como le devolvió el vaso, Esteban se acercó a él, lo agarró por las muñecas y le sostuvo las manos a los lados del asiento del inodoro. Banri se sorprendió, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir una gran presión en el estómago y la sensación de bilis subiendo por su garganta. Las tripas se agitaron y el rocío del exceso de la noche anterior llenó la porcelana blanca de una composición desagradable y un olor pútrido. Esteban tiró de la cadena varias veces mientras el estómago de Banri se convulsionaba para deshacerse de todo lo que pudiera. Pronto, no quedó nada y sufría dolorosas arcadas. Cuando parecía que finalmente tenía un momento para descansar, Esteban tiró de la cabeza de Banri hacia atrás y lo obligó a beber un vaso más grande lleno de algo que sabía repulsivo. Banri se agitó con los brazos y se atragantó un poco, pero Esteban tenía una posición de luchador y no había nada que pudiera hacer para defenderse. A pesar del mal sabor del líquido que se derramaba en su boca, pronto se lo bebió todo. Cuando se dio cuenta de que ya no lo estaban sujetando, se puso de pie de un salto y se volvió hacia Esteban. Pero Esteban solo le devolvió la sonrisa y no parecía que estuviera dispuesto a hacer más trucos extraños. Luego señaló su cabeza, luego señaló la cabeza de Banri. Señaló su estómago, luego el estómago de Banri. Luego levantó las palmas de las manos y arqueó las cejas en una mirada que solo podía ser una pregunta para Banri. Banri estaba aturdido. Su cabeza ya no se golpeaba, ni se sentía como si estuviera perforada por un vidrio roto, o llena de plomo. Y el malestar de su estómago también había desaparecido. De hecho, se sentía completamente renovado y listo para afrontar el día. ¿Qué fue eso? Preguntó Banri antes de darse cuenta de que Esteban no sabría lo que dijo hasta que Kaga-san estuviera despierta para traducirlo. En cambio, Banri hizo un gesto de agradecimiento al hombre que lo había salvado la mañana de su boda. Tal vez debería nombrarte padrino. Una hora después, Banri se subía al coche con Kaga-san, Armando y Esteban. Se sentía espléndido y tenía muchas ganas de que llegara el acontecimiento del día mientras el coche avanzaba por la carretera. Kaga-san no se sentía tan bien y el hecho de que Banri sí lo estuviera le molestaba un poco. Decidió bajarle un poco los humos al joven. Entonces, Banri. ¿Lo tienes todo? No te estás olvidando de nada, ¿verdad? No. Banri se aseguró de que llevaba todas las piezas del traje especial que Kaga-san había pedido al sastre francés. En general, pensaba que se veía pretencioso con un traje, pero este le quedaba bien y tenía que admitir que le quedaba bien. ¿Qué tal un anillo? Preguntó Kaga-san. Tengo un anillo. Banri sacó la pequeña caja de su bolsillo. ¿En serio? Se preguntó Kaga-san cuando se habían tomado el tiempo de buscar un anillo. Luego se acercó a Banri y tomó la pequeña caja de fieltro que el joven le estaba entregando. Dentro encontró un anillo muy pequeño y muy simple. Estaba a punto de decir algo, pero se dio cuenta de que probablemente los dos habían pensado mucho en esto. Saber que su hija no había venido a pedirle dinero significaba que ambos estaban consumiendo sus fondos universitarios, ya que ninguno de los dos tenía un empleo regular. Y si tenían un empleo regular, significaría que habían renunciado a la universidad. Lo cual era algo que él tampoco aceptaría. Pero aún así, era tan pequeño, sé que no es mucho y Coco. Merece más que esto, pero... Banri comenzó a defender el pequeño anillo que él y Coco habían acordado. Está bien para el uso diario, pero la familia Oriol quiere que su potencial heredera se case con un anillo hereditario. Kaga-san le entregó a Banri una pequeña caja diferente. También estaba cubierta de fieltro, pero parecía mucho más antigua. Esto. Banri jadeó cuando vio lo que había dentro. Un anillo dorado, incrustado con líneas de piedras rojas de una manera que hacía que el anillo pareciera que se mecía con una suave brisa. Y, en medio de un mar de remolinos de piedras rojas más pequeñas, un diamante blanco era la pieza central. Esto es hermoso, pero parece muy caro. Lo es. Es prácticamente una pieza de museo, le dijo Kaga-san. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Nunca podría permitirme algo así. Banri intentó devolverle la caja a Kaga-san, pero él no la aceptó. No importa si puedes permitírtelo. Es una reliquia de la familia Oriol. Sofía-sama quería que uno de sus hijos o nietos lo usara, le dijo Kaga-san. Entonces Banri iba a sugerir que algún otro miembro de la familia que viviera más cerca de Barcelona debería tenerlo. Banri Coco es todo lo que le queda a Sofía ahora. Kaga-san no miró directamente a Banri mientras le revelaba esto. Banri comprendió entonces que era algo que no era necesariamente un secreto, pero tampoco se hablaba de ello. Abrió la caja y miró el increíble conjunto de anillos una vez más y suspiró, Coco se va a llevar una gran sorpresa. Banri pensó en el momento en el que el sacerdote le diría que le pusiera el anillo en el dedo y él sacaría esa roca. Estoy segura de que lo hará con vino Kaga-san. Es realmente hermoso. Espero que este anillo no eclipse todo lo demás, dijo Banri en voz alta. Ah, no creo que eso sea un problema, Kaga-san sonrió. Tú y Coco se verán muy bien y luego. Está el escenario. ¿La boda será en la casa de los Oriol? Preguntó Banri. No, será en la basílica y templo expiatorio de la Sagrada Familia. Kaga-san le dijo. ¿Familia? Eso significa familia, ¿verdad? Entonces, será en una iglesia familiar. Eso suena bien. Banri sonrió y miró por la ventana las hermosas vistas de Barcelona mientras el auto los llevaba desde la villa en la ladera de la colina. Kaga-san le tradujo el comentario de Banri a Armando y los dos sonrieron como si estuvieran compartiendo una broma secreta entre ellos. Banri vio la sonrisa, pero estaba más preocupado por la mirada verde en sus caras. ¿Esteban les preparó una bebida especial esta mañana? Preguntó Banri. ¿Bebida especial? No. ¿Qué tipo de bebida era? Preguntó Kaga-san. Mientras Kaga-san y Armando miraban a Banri, Esteban silenciosamente puso su dedo sobre sus labios. Oh, nada, supongo. Estaba pensando en tomar un café, dijo Banri. Supo entonces que Esteban le había hecho un favor muy especial. Banri se quedó en shock cuando el auto se detuvo frente a la iglesia familiar. Tenía torres que se elevaban hasta el cielo. Había muchas fachadas intrincadas que representaban escenas bíblicas. Grandes arcos que se elevaban hacia afuera y hacia arriba. Y vidrieras por todas partes. La iglesia era tan grande como ornamental y extremadamente ornamental. Armando y Kaga-san vieron que el cerebro de Banri estaba a punto de apagarse por la sorpresa que le produjo la grandiosa aparición de la basílica y se rieron. Entonces Armando le dijo algo a Banri y Kaga-san lo tradujo. ¿Crees que esto es algo importante? Espera a que veas el interior, prometió Armando a través de Kaga-san. Sofía, Yuko y Coco estaban en el área reservada para que la novia se preparara. En algún momento en el futuro habría una habitación para la novia, pero era otra parte de la basílica que aún no estaba terminada. Coco conocía la basílica y había disfrutado viendo cómo se construía a lo largo de los años. Mucha gente pensaba que era una estructura antigua, pero aún no tenía 200 años. Y, según los estándares europeos, eso era prácticamente nuevo. Pero tampoco era justo decir que tenía más de 100 años. Se había empezado a construir hacía mucho tiempo, pero todavía no estaba terminada. Muchas partes de la estructura solo se habían ensamblado desde que Coco y su padre comenzaron a visitar Barcelona, lo que era una de las razones por las que sentía afinidad por el lugar. Sentía que la gran catedral estaba creciendo con ella. «El novio ha llegado», anunció un asistente a las damas y Coco inmediatamente tradujo para Yōko. Todavía pasarían varios minutos antes de que estuvieran listas para que ella hiciera su entrada triunfal y caminara hacia el altar, pero estaba feliz de saber que Banri ya estaba allí. «¿Estás emocionada, niña?» Sofía hizo la pregunta innecesaria. «Sí, abuela», dijo Coco con emoción. «¿Realmente amas a este joven, no?» Yōko hizo la segunda pregunta más innecesaria. «Sí, tú, Okasan». Coco sonrió feliz después de llamar a Yōko por ese título honorífico. Era algo nuevo para ella, pero algo que no le molestaba en absoluto. «Complácele a tu nueva madre por un momento», le preguntó Yōko a Coco, «¿pero puedes decirme una cosa que te guste más de Banri que de Mitsuo? ¿Crees que hubiera estado mejor con Mitsuo también?» Coco retrocedió ante la pregunta después de recordar el discurso de Carmella de los últimos días. «De ningún modo». Yōko sonrió y le aseguró a su nueva hija. «Yo misma considero que Banri es un joven extraordinario. Solo quiero escuchar lo que tienes que decir». «Bueno». Coco pensó en los años que persiguió a Mitsuo y cómo se sentía cada vez que él huía de ella y cuando finalmente le dejó en claro sus sentimientos que despreciaba su constante persecución y que nunca la amaría. Pero Banri había aceptado todo sobre ella. No se sentía como una acosadora cuando estaba con él. De hecho, el solo hecho de estar cerca de Banri. Él me hace sentir bien por ser yo misma. Esa parece ser la mejor razón que he escuchado para casarme con alguien. Y mejor que la mayoría, dijo Sofía. De acuerdo. Sofía-sama, casemos a esta chica. Gritó Yōko. Glosario Basílica y Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Este es un lugar real. Búscalo. Pensé que era fascinante. Bienvenido. En español significa bienvenido Kaga Yōko. No se menciona en el anime, salvo una breve línea sobre que los padres de Coco son médicos, pero encontré una referencia en la wiki. Sin embargo, la descripción no tenía ningún sentido, así que no sé qué tan válida es la entrada. En cualquier caso, ella es la esposa con la que Kaga-san se casó cuando Coco ya era una adolescente. Decidí hacerla un poco ruda. Espero que les guste mi versión. Episodio 16 Sail Bupla Int. Viernes 21 de marzo por la mañana. Casa Oriol Arbour en Barcelona. Beatriu Villaplana llevaba muchos años trabajando de criada en la familia Oriol. Fue poco después del accidente que había dejado a Carmella en coma cuando la propia matriarca de la familia contactó con Beatriu para que se convirtiera en criada y velara por el cuerpo en coma de su hija. En un primer momento, ella quiso negarse, pero estaba claro que había perdido su puesto en el mundo del voleibol y que ese futuro ya no era posible. Así que Beatriu aceptó la oferta de trabajo y bajó la mirada hacia sus sueños y esperanzas. Teniendo en cuenta que era la sirvienta de la misma persona que había aplastado tan despiadadamente sus posibilidades de una vida mejor, uno habría pensado que el trabajo habría sido un infierno. Pero, para una sirvienta, le pagaban bien, el trabajo no era demasiado difícil y había algunos momentos felices. No lo suficiente como para no odiar a la persona que había arruinado su vida, pero tampoco era un odio que lo consumiera todo. Era lo suficiente como para evitar que confiara en Carmella. O que la perdonara. Había pasado una semana desde la boda y el estado de Carmella había mejorado mucho. Bueno, al menos su estado físico había mejorado. La noche anterior había despedido a Carmella, que se había marchado con su única maleta. Era la maleta más grande de la casa y Beatriu no tenía ninguna duda de que el personal de cocina pronto descubriría que toda la cubertería fina había sido robada. Recordó vívidamente el momento de la partida de Carmella. Pensar que permití que una persona patética como tú fuera mi criada durante todos estos años, y que no te importa en lo más mínimo que mi propia familia me esté abandonando. Perra desagradecida. Le había escupido Carmella mientras esperaban en la acera el taxi que se llevaría a Carmella y su enorme maleta. Carmella parecía nerviosa y seguía mirando por encima del hombro hacia la casa y luego hacia la calle en busca del taxi esperado. No soy patética y no te han abandonado. Incluso después de desheredarte, tu madre tuvo la gentileza de conseguirte un apartamento. Por supuesto, tendrás que conseguir un trabajo de algún tipo para comprar comida. Y tendrás que aprender a limpiar lo que ensucies. Y a cocinar para ti misma. Estoy segura de que será un desafío para ti, pero será una buena experiencia de crecimiento, dijo Beatriu con calma. Que te jodan. No tendré tanta prisa como crees. Espetó Carmella. Luego pareció encantada cuando el taxi finalmente se detuvo. Se apresuró a cargar el maletero con el conductor y parecía tener prisa por irse. Beatriu esperó a que Carmella estuviera en el taxi antes de volver a hablar con ella. Escucha, Carmella. Beatriu se interrumpió al instante. Para ti soy mi ama, doncella. Susurró Carmella. Si te preocupa que alguien de la casa descubra que toda la vajilla de plata ha desaparecido, no te preocupes. Ya me he ocupado de eso, le dijo Beatriu a su antigua señora con una breve sonrisa. Tanto ella como Carmella sabían que la vajilla completa de plata que había en la villa se vendería por más de 100.000 euros en una subasta. La costosa vajilla se guardaba en docenas de bolsas protectoras de fieltro que se guardaban en un armario especial de madera. El armario era especial por las propiedades de la madera de la que estaba hecho, pero no tenía cerradura. Por eso Beatriu estaba segura de que Carmella iría a por la vajilla. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Carmella estaba atónita porque habían descubierto su plan y también porque Beatriu había hecho algo al respecto. Hace dos noches, sustituí toda la cubertería bonita por una cubertería común. El peso es más o menos el mismo, pero notarías la diferencia si te molestaras en abrir las bolsas de fieltro protectoras. Beatriu le dijo a la mujer atónita. Ya no eres señorita ni señora. No eres tan inteligente como crees. Eres extremadamente predecible. Pero, sobre todo, Carmella, necesitas aprender a conocer tu lugar. Tú. Tartamudeó Carmella en completo shock. Sigue adelante. Dijo Beatriu mientras golpeaba el techo del taxi. Se dio la vuelta para volver a la casa mientras el taxi se alejaba y sonrió al oír el grito de despedida de Carmella. Pero ya era la mañana del día siguiente y le tocaba a Beatriu ser despedida. La habían contratado como sirvienta de Carmella y ese era un puesto que ya no era necesario. Beatriu ya había empacado la mayoría de sus cosas y estaba lista para que la matriarca le entregara la carta de despido. Por eso, no fue una sorpresa que la llamaran a la oficina de Sofía. Lo que no esperaba era que el señor Kaga estuviera allí. Después de verlo también en la habitación, pensó que debía haber llegado en el momento equivocado. Como siempre, la sirvienta elegante hizo una reverencia en silencio y comenzó a salir de la habitación. «Ah, qué bien, Beatriu está aquí» le dijo Sofía a Kaga-san. Luego, volviéndose hacia la chica alta de cabello oscuro, le preguntó. «¿Tienes licencia para conducir un vehículo motorizado, no?» «Sí, mi señora» respondió Beatriu. Esperaba oír que ya no necesitaría sus servicios, pero se quedó un poco desconcertada por la pregunta de la dama. O por el hecho de que la dama no hiciera ninguna pregunta sobre su hija fallecida. «¿Seguro que sabes cómo llegar a los viñedos familiares, pero sabes montar a caballo?» preguntó Sofía. «Sí, mi señora. Aprendí a montar para poder escoltar a la señorita Carmella» respondió ella. «Ya veo. Bueno, pongamos en práctica todo ese entrenamiento. Tenía pensado acompañar al señor Kaga y a su grupo en un recorrido por los viñedos y un paseo por el campo hoy, pero parece que otras exigencias me están alejando de hacer las cosas que disfruto. ¿Sería tan amable de acompañarlos en mi lugar?» «Sí, mi señora» la chica alta agradeció la confianza que se había depositado en ella, pero ya llevaba un tiempo preocupada por este día y tenía que saberlo. «Si se me permite preguntar, ¿será este mi último deber?» «¿Tu último deber? ¿Cuál es el significado de esto?» Sofía sonaba confundida y el señor Kaga también levantó la vista de su computadora portátil con sorpresa. «Bueno. Me contrataron como...» «Ah, sí. Ya me había olvidado. Ahora que mi hija se ha ido, ¿es posible que ya no quieras trabajar aquí?» preguntó Sofía. «No. En absoluto. Quiero decir que sí. Mi señora, deseo seguir trabajando aquí. Solo pensé que ya no me necesitaríais» Beatriu corrigió rápidamente el malentendido. «Bueno, no tengo intención de dejarte ir, si es eso lo que te preguntabas. Te necesito aquí ahora, más que nunca» le dijo Sofía a la atónita niña. «¿Lo haces?» preguntó Beatriu. «Claro que sí. Tú ya conoces el funcionamiento de la casa principal y de esta. Conoces los viñedos y la propiedad de Menorca. Además de tus tareas en la casa, sabes conducir, montar a caballo y navegar. ¿Crees que seré capaz de encontrar a alguien así todos los días? Además, ya tengo tres empleados que se jubilan en los próximos dos años. No puedo permitirme perder a alguien con tu experiencia ahora. Sofía repitió las razones para quedarse con Beatriu como si fuera algo en lo que ya había pensado mucho. Luego su tono cambió a curiosidad y le preguntó a la chica. Pero, habiendo trabajado para mi hija durante todos estos años, ¿crees que puedes trabajar para mí ahora? Sí. Sí, mi señora. Con mucho gusto trabajaré para usted, dijo Beatriu entusiasmado. Excelente. Luego, cámbiate de ropa y ponte algo apropiado para montar a caballo y pide en la cocina algunas cestas de picnic. ¿Puedes llevar el vehículo que creas apropiado? Sí, mi señora. Beatriu hizo una reverencia y salió rápidamente de la habitación con un paso más ligero del que había sentido desde la escuela secundaria. ¿Y bien? Preguntó Sofía mientras se giraba hacia Kaga-san. Muy bien hecho. Eres increíble, como siempre, la felicitó por su habilidad para tratar con los empleados. Si yo hubiera sido tan buena criando a mi hija, dijo la matriarca Oriol, y se giró para mirar por el gran ventanal que daba a las hileras de veleros del puerto. Podía ocultar su rostro de esa manera, pero Kaga-san podía ver cómo sus hombros temblaban cuando la repentina sensación de pérdida y fracaso abrumaba incluso a una mujer regia como ella. Las emociones positivas que acababa de sentir se perdieron en el lodazal de su miseria. Kaga quería decir algo para ayudarla, pero no le parecía bien. Se puso de pie y, moviéndose detrás de ella, puso sus manos sobre sus hombros temblorosos y la atrajo hacia su pecho. Quizás. Con el tiempo. Sí, tal vez. Gracias, Kaga-san. La mujer Oriol mayor puso sus delicados dedos sobre su mano y dejó que las lágrimas que caían lavaran parte de su frustración. Viernes 21 de marzo a última hora de la mañana. Viñedo Oriol en las colinas de Barcelona. Los intentos de Vanry de montar a caballo o incluso de montarlo eran, digamos, cómicos. Y eso que era muy amable. Parecía como si la física de la fricción dejara de existir entre su cuerpo y la silla de montar, y se resbalaba y caía del caballo a la menor provocación. Beatriu estaba empezando a preguntarse si lo estaba haciendo a propósito. Nunca había visto a nadie fracasar de forma tan espectacular, pero después de haber tratado con alguien como Carmella durante años, su paciencia no se había agotado. Sin embargo, no podía decirse lo mismo de los demás, y fue su propia esposa la que lo reprendió primero. Vanry. Coco parecía tener miedo de que él se lastimara y al mismo tiempo sentirse exasperada por su torpeza. ¿Cómo es posible que no sepas montar a caballo? Incluso vienes de una granja. Coco, yo vengo de una granja en Shizuoka, no de Hokkaido. No hemos tenido caballos en nuestras granjas desde antes de que yo naciera. No creo que mis padres sepan montar a caballo tampoco. Vanry se defendió a sí mismo y a su prefectura. Beatriu se rió después de escuchar la traducción de Kaga-san de su conversación. Luego admitió: tiene razón. Los caballos aquí solo se conservan para funciones tradicionales. Todo aquí en el viñedo se hace con máquinas o manos humanas. Sin embargo, si el resto de ustedes está dispuesto, tenemos un carro tirado por caballos en el que todos pueden viajar, sí. Yuko sorprendió a todos al aceptar rápidamente esa opción. Cuando vio que el resto la miraba, se sonrojó un poco y admitió: puedo subirme a un caballo y montarlo. Si sigue el caballo que está frente a mí. Pero realmente no sé lo que estoy haciendo y no me siento particularmente cómoda sobre uno. Carro será. Kaga-san no se molestó en votar más. Aunque disfrutaba de un buen paseo a caballo, prefería sentarse con su esposa. Así que el voto sería para el carro incluso si Coco quería ir a caballo. Beatriu observó la reacción de Coco. Saber que era la hija de carne y hueso de esa mujer le dio una nueva perspectiva sobre Coco. Y no era una perspectiva particularmente favorable. Por otra parte, la otra mitad de ella provenía del señor Kaga, y él siempre había sido un hombre muy respetable. Así que, en la mente de la criada, el jurado aún no había decidido si Coco podría ser humana o otro monstruo. ¿Puedo sentarme junto a Vanry en el carro? Preguntó Coco. Sí, señorita. Es un carro de trabajo, así que yo conduciré los caballos desde el frente. El resto de ustedes irán sentados sobre fardos de heno, les dijo Beatriu. Oh, qué romántico. Aplaudió Yuko. Coco también lo pensaba y Beatriu se alegraba de que así fuera. Pedir a los invitados que se sentaran en fardos de heno podía considerarse un insulto. Y ella no quería que su primer deber, trabajar directamente para Lady Sofía, se viera frustrado por haber insultado a los invitados de la dama. Beatriu manejaba los caballos y el carro mientras el grupo avanzaba lentamente entre viñedos bien cuidados que crecían en los valles y subía por las laderas de las colinas circundantes. No podía saber de qué estaban hablando con su limitado conocimiento del japonés, pero por su tono, parecía que se lo estaban pasando bien. De vez en cuando, oía la risa de Coco y se maravillaba de la diferencia entre esta chica y su antigua amante. La risa de Carmella siempre le había parecido siniestra, pero Coco podía reír como alguien verdaderamente enamorado. O como alguien que podía abrir su corazón y disfrutar de la vida. Los demás también eran cordialmente joviales, pero era Coco la que más preocupaba a Beatriu. Ella era la que descendía de un monstruo. La suya era la sangre genéticamente contaminada por... Un escalofrío recorrió a Beatriu en medio de sus pensamientos. Estoy siendo igual que ella. Como Carmella. He juzgado injustamente a alguien por su linaje. Si lo hubiera pensado un poco más, nunca habría pensado cosas tan terribles. Es cierto que Coco desciende de esa mujer. Pero al mismo tiempo, esa mujer desciende de Lady Sofía. ¿Y ella? Lady Sofía es la persona más noble y amable que he conocido. Mis disculpas, Coco. No, Lady Coco. Te he hecho daño aunque solo sea en mi mente, pero me esforzaré por hacerlo mejor. Después de todo, te has ganado el respaldo de Lady Sofía. Y, solo por esa razón, debería haberte dado mi confianza y buena voluntad también. Sábado 22 de marzo por la mañana. Aeropuerto de Barcelona. Durante algunas partes de sus vacaciones, Banri sintió que el tiempo se le escapaba y que nunca volverían a Japón. Pero ahora que era hora de abordar el avión que los llevaría a los cuatro a casa, parecía que su tiempo en Europa había pasado en un abrir y cerrar de ojos. No habían visto a Carmella desde la noche en que Yuko había llegado. Ella había estado recuperándose en la casa del puerto de la familia Oriol durante la semana que siguió a la boda, pero Banri y Coco no habían estado allí. Los recién casados habían aceptado una invitación de Armando y Esteban para navegar por las islas españolas en el Mediterráneo, después de la boda. Había sido un regalo de luna de miel improvisado que ambos habían disfrutado enormemente. Kaga-san también se había ido de viaje con su esposa. Le mostró todos sus lugares favoritos y le presentó a algunos viejos amigos. Pero todos sus viajes habían terminado en el aeropuerto cerca de Barcelona, donde algunos amigos los estaban despidiendo. Armando y Esteban habían traído a Banri y Coco desde su villa en las colinas. Sofía y su alta doncella, Beatriu, trajeron a Kaga-san y Yuko desde la villa costera. Ahora, en la puerta de salidas del aeropuerto, era el momento de todas sus despedidas. Mi amigo, Banri Tada. Armando abrazó a Banri por los hombros y lo besó en ambas mejillas otra vez. Y, una vez más, Banri se sonrojó y farfulló. Esteban le dio un apretón de manos y una sonrisa comprensiva mientras el enérgico Armando avanzaba por la fila hasta llegar a Coco. Sofía también abrazó a Banri con suavidad y lo besó en las mejillas, pero se sintió más como el amor de una abuela viniendo de ella. Y entonces, fue mucho menos vergonzoso. ¿Nos volveremos a ver en 4 meses? Preguntó Sofía. ¿4 meses? Soltó Banri, antes de recordar que Kaga-san y Coco tenían la costumbre de hacer un viaje a Barcelona cada verano. ¿Quizás deberías venir a visitarnos este verano? Le preguntó Kaga-san a Sofía. Papá. Dijo Coco indignada. Jaja. Me equivoqué. Coco ya me ha contado sus planes de volver a ver París y el Mediterráneo con Banri este verano. Pero deberías considerar visitarnos el próximo marzo. Los cerezos estarán en flor y hay unos onsens maravillosos cerca, ofreció Kaga-san. Lo pensaré, pero estoy deseando volver a ver a mi hermosa nieta y a mi maravilloso nieto. Luego puso sus delicadas manos sobre sus rostros juveniles y les dijo: verlos a ustedes dos tan felizmente casados me asegura que pronto veré muchos bisnietos maravillosos. Las sonrisas en los rostros de Banri y Coco de repente se transformaron en sorpresa ante las últimas palabras de su elogio. Sin presión, dijo Kaga-san con una sonrisa mientras tomaba el brazo de su esposa y se dirigía hacia las puertas. Banri y Coco siguieron aturdidos a sus padres mientras las palabras de su abuela y su padre daban vueltas en sus cabezas. Bisnietos. Dijo Coco en voz baja para que solo Banri pudiera oír. ¿Muchos? Banri palideció, quizás estaba bromeando. Son españoles, les recordó Kaga, no bromean con las familias numerosas, mi señora, no creo que hayan entendido lo que usted dijo, dijo Beatriu después de que sus invitados se alejaron a salvo. ¿Qué quieres decir? ¿Dije algo confuso? Preguntó Sofía. No lo sé. Mi japonés no es lo suficientemente bueno como para seguir el ritmo de tus conversaciones. Pero, al parecer, dijiste algo que los sorprendió bastante. Como lo dijiste con una sonrisa, supuse que se suponía que era algún tipo de deseo de buena suerte o un viaje seguro. Por eso su reacción me pareció fuera de lugar, respondió la criada. Les dije que estaba esperando muchos bisnietos, le dijo Sofía a su criada. ¿De verdad? Se sorprendió Beatriu. No veo por qué eso les causaría alarma. Seguramente ese es el deseo de toda madre o abuela, ¿no? Si fueran de cualquier otro lugar del mundo, probablemente lo serían. Pero Japón es diferente. Su población está en declive. Muchos de sus jóvenes no se casan. De los que lo hacen, muchos no tienen hijos. Y de los que forman una familia, pocos tienen más de un hijo, explicó Sofía. Inconcebible, dijo Beatriu. Y, aunque creía lo que le decía su señora, no podía imaginarse cómo sería de infernal un lugar para que las personas casadas no quisieran llevar allí a sus hijos. Beatriu, ¿hablas inglés? Preguntó Sofía. Un poco. En el instituto tuve buenas notas y llegué al nivel de conversación, pero desde entonces no he hecho mucho más, respondió con sinceridad. Excelente. Quiero que te concentres en aprender japonés y recuperar tus conocimientos de inglés, decidió Sofía. ¿Mi señora? Preguntó Beatriu. Preveo una necesidad particular. Como ambos están en la facultad de Derecho, es posible que ambos se conviertan en profesionales y aleguen que no tienen tiempo para criar a los niños. Necesito que esa excusa sea inútil, y enviarles un par de ojos y oídos que me sean leales también tiene su valor, ¿perdón? Beatriu no seguía los pensamientos de su señora y estaba preocupada de que su señora pudiera pensar que era una idiota si no podía contribuir con algo más útil que respuestas de y qué. Quiero que Banri pueda montar a caballo y hablar español por sí solo. Quiero que mis bisnietos también puedan hacer esas cosas, y deben ser criados para saber que hay otra familia y otra cultura a la que también pueden llamar hogar. Sé que te dije que te necesitaré en la finca, pero es posible que tengas un deber mucho más importante que cumplir en un año o dos. Sofía estaba empezando a emocionarse mientras consideraba las posibilidades si ponía este plan en acción. Sí, mi señora. Beatriu seguía perdida, pero estaba segura de que su señora contaba con ella para algo importante. ¿Qué tan buena eres con los niños? Le preguntó Sofía a su criada de confianza. ¿Eh? Los ojos de Beatriu se abrieron de par en par cuando finalmente se dio cuenta de qué se trataba todo esto. Quiere que vaya a Japón para ayudar a criar a sus bisnietos. Estaba emocionada de que su señora depositara tanta confianza en ella y era cierto que muchas veces había querido trabajar con niños, pero le preocupaban sus inquietudes anteriores sobre cómo debía ser Japón. ¿Qué clase de infierno tendría que ser un lugar para que las personas casadas no quisieran traer allí a sus hijos? Martes por la mañana, 1 de abril. Tokio. Como ninguno de los familiares o amigos de Banri y Coco había podido asistir a su boda española, aún no se lo habían comentado a nadie. Bueno, al menos no a sus amigos. Kaga-san, Yuko y Coco fueron con Banri a visitar a sus padres en Shizuoka y contarles sobre ello. Una vez allí, decidieron que celebrarían una pequeña boda local con una recepción para todos sus amigos durante la Semana Dorada. Yuko ya se había puesto en contacto con un buscador de apartamentos para encontrar un lugar lo suficientemente grande para los dos y cerca de la universidad, pero por el momento, Banri permanecería en su apartamento actual. Y en este primer día del nuevo semestre, Banri comenzó su mañana. Las vacaciones de primavera habían terminado y, aunque había disfrutado verdaderamente cada día, estaba contento de volver a la escuela. Sin embargo, la soledad era una sensación incómoda. Había estado viviendo en casa con sus padres durante los últimos meses y había estado con Coco durante la mayor parte de las vacaciones de primavera. Y Coco no era el tipo de persona a la que le importara mucho el espacio personal. Si hubiera podido pegarse al lado de Banri, probablemente lo habría hecho. A veces eso había sido un poco desconcertante para Banri, pero ahora que estaba de vuelta en su pequeño y oscuro apartamento solo, lo extrañaba después de todo. Mientras se preparaba para su primer día de regreso a la vida universitaria, se sorprendió a sí mismo casi llamando a Coco antes de recordar que ella no estaba allí. Sonrió para sí mismo mientras se ataba los zapatos y esperaba que la búsqueda de Kaga Yuko de un nuevo lugar para ellos fuera rápida. Cuando salió de su pequeño apartamento, vio que Nana seguía siendo su vecina de al lado. Ella llevaba una pequeña caja a su propio apartamento mientras él salía. Buenos días, Nana-senpai. Me ha costado un poco, pero he vuelto, dijo Banri victorioso. ¿Ah, sí? ¿Te habías ido? Dijo mientras desaparecía en su apartamento y cerraba la puerta para no seguir conversando. Banri se quedó atónito por un momento por el comentario de Nana. Por muy impactante que fuera, no era muy extraño que dijera algo así. Además, no tenía mucho tiempo que perder en sorprenderse o ponerse al día con su distante vecina. Sabía que Coco lo estaría esperando en algún lugar de camino al campus. Mientras bajaba en el ascensor, se preguntó dónde elegiría bajarse. Sabía que había un buen lugar cerca del campus, pero no creía que Coco tuviera la paciencia de esperar tan lejos. Al dar los últimos pasos hacia la calle, supo que tenía razón. Buenos días, mi marido, quiero decir, mi novio, lo saludó alegremente Coco, ataviada con un precioso vestido rosa. Buenos días, Coco. Respondió Banri y se rió un poco ante su entusiasmo. Sabía que estaba demasiado emocionada como para mantener en secreto su matrimonio en España durante mucho tiempo. ¿Te sentiste sola anoche sin mí? Preguntó Coco mientras se giraban y caminaban hacia la escuela. Sí, supongo que me acostumbré a tenerte a mi lado cuando duermo. Te haría venir a vivir conmigo ahora si ese lugar no fuera tan pequeño. Banri se giró y señaló hacia su complejo de apartamentos cuando mencionó su vivienda actual. Cuando lo hizo, notó que Nana Senpai lo seguía con su típico atuendo negro y su estuche de guitarra a la espalda. Supongo que Nana Senpai ya está en el último año. El año que viene se graduará a esta misma hora. Me pregunto cómo será un abogado punk rockero. Banri y Coco entraron juntos al centro de estudiantes y encontraron a casi todos sus amigos ya allí, en su mesa habitual. Oka-chan parecía completamente recuperada de su enfermedad y Mitsuo todavía tenía su cabello rubio. Solo faltaba una persona. ¿Dónde está Linda? Preguntó Banri. Ella es un miembro veterano de su club ahora, ¿recuerdas? Señaló Mitsuo. Oh, sí, tendremos que ir allí pronto para prepararnos para la campaña de reclutamiento, dijo Banri. No es como si realmente estuviera desaparecida. Mitsuo no la deja sola por más de un minuto a la vez. Sato sonrió mientras miraba el teléfono celular en la mano de Mitsuo. Oye, déjame en paz. No puedes hablar cuando tienes a tus amigas aquí contigo. Refutó Mitsuo. No me meteré contigo, pero si ella no hace sus cosas porque la interrumpen demasiado, serás tú con quien se enojará, advirtió Coco. Probablemente tengas razón en eso, quiso objetar Mitsuo, pero Coco no estaba siendo mala y su punto era válido. Brillante. Bueno, parece que Linda también quiere enviarle un mensaje de texto, señaló Oka-chan cuando la cabeza de Mitsuo bajó de golpe para leer el mensaje. Ah. Ella me acaba de decir que les cuente a todos ustedes. Nos casaremos durante la Semana Dorada y queremos que todos ustedes vengan a la recepción, anunció Mitsuo. Eso es genial. Exclamó Banri. Felicitaciones, Mitsuo. Añadió Oka-chan. Estoy muy feliz por ti, dijo Coco sinceramente. Yo también estoy muy feliz por ti. Pero, para que lo sepas. Dijo Sato con una mirada petulante, no ganaste la carrera esta vez. Oka-chan y yo nos casaremos en 2 semanas en Fukuoka. Sé que es un largo camino desde Tokio, pero nos gustaría que vinieran si pueden. Estaremos allí, dijo Coco mientras estrechaba la mano de Banri. Hablaré con Linda sobre esto, pero no debería ser un problema, dijo Mitsuo. ¿Estás segura? Se necesita un día entero para llegar allí, ¿sabes? Oka-chan se disculpó porque todos tuvieran que hacer tantos esfuerzos por ella. O al menos, por su familia. HMM. Coco sacó su teléfono inteligente del bolso e hizo una búsqueda rápida. Luego preguntó. Dijiste que dentro de 2 semanas. Entonces, ¿el fin de semana del 12 o del 19? El 19, confirmó Sato. Está a menos de 4 horas de Haneda. Dijo Coco en voz alta mientras sus dedos continuaban seleccionando cosas en su teléfono. ¿Vas a volar? Oka-chan parecía estupefacta. Su familia siempre había conducido la ruta más larga. Por supuesto, también viajaban con un auto lleno de pertenencias. Hecho. Tengo reservaciones para 2 boletos de ida y vuelta, una habitación de hotel y un auto de alquiler. Luego miró a Mitsuo desde el otro lado de la mesa y dijo, puedo obtener un buen descuento ahora mismo, ya que tenemos un montón de puntos de aerolíneas de nuestro viaje a Francia y España. ¿Quieres que compre 2 boletos más y otra habitación de hotel? Mitsuo pensó en llamar a Linda o enviarle un mensaje urgente, pero había algunas cosas que debería poder hacer por su cuenta. Además, ella tendría 18 días para hacer los arreglos, así que... Sí, por favor. Y avísame de cuánto nos corresponde a nosotros. No puedo creerlo, chicos. Sato estaba atónito de que todo hubiera sucedido tan rápido. Le había llevado meses organizar esta boda, pero Coco había hecho todos los arreglos para el viaje en menos de 5 minutos. Gracias, Coco. Gracias a todos por hacer esto. Significa mucho para mí, dijo Oka-chan. ¿Entonces qué hay de ustedes? Preguntó Mitsuo. Sato y Oka-chan se casarán en unas semanas y nosotros lo haremos durante la Semana Dorada. ¿Intentarán conseguir un fin de semana después de eso o esperarán hasta las vacaciones de verano? ¿Puedo decírselo? Le preguntó Coco a Banri. La pobre chica parecía que iba a explotar si tuviera que seguir guardando su gran secreto. Está bien, Coco Banri se dejó llevar por su entusiasmo. Hubiera deseado poder esperar hasta que Linda también estuviera presente, pero la verían pronto en la sala del club. Y Coco realmente no parecía poder aguantar mucho más. Ja, ja, ja. La risa de Coco era casi siniestra mientras miraba a Sato mientras se ponía el anillo, debajo de la mesa. Lo había traído consigo por si tenían la oportunidad de contárselo a sus amigos. Y tampoco era el pequeño anillo de uso diario. Podría usarlo más tarde, pero para un efecto dramático completo, necesitaría el anillo de reliquia de Oriol. Todos la miraban mientras se levantaba y presentaba su mano con el anillo de metal dorado, piedras preciosas rojas y la gran roca en el centro. Tú tampoco puedes ganar esta carrera, Sato-kun. Banri y yo nos casamos en Barcelona hace más de 2 semanas. Sato estaba demasiado atónito ante el increíble anillo como para estar molesto por no ser la primera de las parejas en casarse. Hubo un aluvión de preguntas sobre el viaje y la boda, pero tendrían que esperar. En ese momento sonó el teléfono móvil de todos y llegó el momento de reunirse con sus clubes para prepararse para el gran evento de reclutamiento. Linda ya estaba vestida cuando Banri, Coco y los demás miembros llegaron a la sala de reuniones del club. Ella estaba ordenando que se trasladaran algunas cosas y que se llevaran otras al patio. Pero se detuvo y corrió cuando vio a Banri y Coco entrar en la sala. ¿Qué pasa? Mitsuo me envió un mensaje para que los viera a ustedes dos tan pronto como llegaran. No van a dejar el club, ¿verdad? Linda sonaba preocupada. Nada de eso, Banri sonrió. Creo que quería que vieras esto. Coco había perdido la bravuconería que había mostrado solo unos minutos antes en el centro de estudiantes. Ahora era Linda, la amiga de la infancia y antiguo interés amoroso de Banri, a quien estaba presumiendo. Linda seguía siendo alguien importante en la vida de Banri y Coco era un poco más reservada mientras levantaba tímidamente la mano para mostrar el anillo. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Linda tenía los ojos abiertos como platos mientras miraba el anillo adornado que adornaba el dedo de Coco. El dedo reservado para un anillo de bodas. Espera. ¿Eso significa que eres? Nos casamos en España, le dijo Banri a su querido amigo en la habitación que de repente quedó en silencio. ¿Banri y Robogel están casados? Preguntó alguien. Banri y Coco se casaron en España durante las vacaciones de primavera. Anunció Linda a la sala. Todavía aturdida, se sintió mejor cuando pudo dejar volar sus propios sentimientos en la corriente de buenos deseos de todos los demás en la sala. Eso es genial. Estamos todos muy felices por ustedes, y definitivamente tendremos que hacer una celebración del club por el glorioso regreso de Banri y por su matrimonio. Anunció el presidente del club con voz resonante. Una vez que vio que tenía la atención de todos, les dijo: pero ahora mismo, tenemos que disfrazarnos y salir al patio. Necesitamos conseguir un montón de estudiantes de primer año este año o no tendremos suficiente gente para hacer un desfile. Los miembros del club del festival, que vestían sus atuendos festivos predominantemente azules y blancos, gritaban para llamar la atención o repartían volantes, y estaban reclutando a gran escala. Tener chicas guapas con trajes tradicionales siempre era algo que agradaba al público, por lo que todos estaban acostumbrados a ver a alguien levantando un teléfono celular, una cámara o incluso una grabadora de vídeo para capturar su energía, su espíritu y su belleza. Pero hubo una persona que llamó la atención de Linda. Como miembro del club de fotografía, no era inusual ver a Mitsuo captando los acontecimientos que ocurrían en la escuela con su cámara. Pero, por ahora, su cámara estaba apuntando solo a Linda. Ella lo vio sosteniendo una cámara apuntándola a ella y, por supuesto, le trajo recuerdos de su pequeña sesión de fotos en el onsen de Shizuoka. Linda se sonrojó al pensar en ese viaje. Su rubor se acentuó cuando pensó en todas las cosas sexys y lascivas que él le hizo usar. Y se acentuó aún más cuando pensó en el hecho de que ella estaba usando algo de la lencería sexy debajo de su ropa de fiesta incluso ahora. Pero la vergüenza no la deprimió en absoluto. Banri y Coco podían ver la sonrisa roja de Linda debajo de sus mejillas sonrojadas. Eso los hizo sonreír y reír también. Ambos estaban contentos por la felicidad de su amiga de la infancia y exinterés amoroso. Había sido un día largo y ya era tarde. Coco había regresado al apartamento de Banri después de la campaña de reclutamiento y la pequeña fiesta de felicitación que el club había organizado para ellos. «Estoy exhausto», dijo Banri mientras se sentaba con fuerza en la cama. Miró la escultura de la Torre Eiffel y su reloj. Aún no eran las 10, pero podía sentir que su cama y el sueño lo llamaban. «Yo también. Pero al menos parece que hoy tenemos muchos nuevos miembros», dijo Coco mientras se sentaba también en su cama. «Escucha, Coco, Banri estaba demasiado cansado para acompañarla a su casa y además, ahora dormía mejor con ella a su lado de todos modos, así que...» Banri preguntó Coco suavemente mientras se acercaba un poco más a él en el colchón y apoyaba la cabeza en su hombro. «Sé que es una cama pequeña, pero ¿crees que pueda quedarme aquí contigo esta noche?» «Incluso empezamos a pensar igual», dijo Banri mientras se giraba para encontrarse con los labios de Coco. Se dieron un beso breve pero dulce y miraron sus manos entrelazadas. Los dedos más grandes de Banri estaban entrelazados con los dedos más delgados y delicados de Coco. Uno de los cuales llevaba el sencillo anillo que Banri le había regalado hacía mucho tiempo. Puede que no califique como una pieza de museo, pero era el anillo que Banri le había regalado con todo su corazón y eso lo hacía aún más especial. Al menos para Tada Coco. Había un lugar en el que no pensaban de la misma manera. Al menos, no ahora. Mientras yacían uno al lado del otro en la pequeña cama de Banri, Coco sintió que un poco de energía regresaba a ella. Se apoyó en un codo para mirar el reloj, pero sus ojos se posaron en la escultura de la Torre Eiffel. Realmente era una escultura horrible, pero su significado. El rubor de Coco no se podía ver en la oscuridad, pero podía sentir el calor en su rostro mientras recordaba por qué había hecho esa escultura y lo que quería hacer con Banri en este momento. «¿Banri, ya estás dormido?» preguntó Coco mientras intentaba señalar su necesidad colocando una pierna sobre él y dibujando pequeños círculos en su pecho con la punta de su dedo. «¿HMM?» «Casi. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ir al baño?» La voz de Banri sonó arrastrada ya que su cerebro estaba medio dormido. «No, eso no». Coco usó un poco más de sus uñas en el pecho de Banri, pero él todavía no parecía entender la idea. «Está bien. ¿Es algo que podemos hacer por la mañana?» Banri estaba listo para caer en un sueño profundo y había muy pocos estímulos que lo hicieran regresar voluntariamente del borde del sueño. «Supongo que sí», dijo Coco con decepción. Entonces recordó algo de su estancia en París y se preguntó si todavía funcionaba. Inclinándose cerca de su oído, dijo: «Solo quería decirte una cosita. ¿Me estás escuchando?» «MMMHMM». Banri ni siquiera abrió la boca para responder. «Gbeux un petit panier de petits pains et deux cafés avec de la crème et du sucre. Avec le pain, surez Buddha porter beaucoup de confiture et de beurre fruité. S'il vous plaît». Coco dijo en voz baja. El pulso de Banri se aceleraba. Tenía los ojos muy abiertos y parecían brillar. Respiró profundamente y dejó escapar un largo grudido. Coco sintió que algo tremendamente duro le empujaba contra la pierna que había puesto sobre él. Pero solo estuvo allí por un momento. «¡Ah!» gritó Coco al sentir un movimiento brusco y de repente se encontró de espaldas debajo de un Banri enloquecido por la lujuria. Solo tuvo miedo por un momento, pero eso era justo lo que había deseado. Su pasión lujuriosa despachó su miedo y, cuando Banri se estrelló contra ella, gritó con fuerza: «¡Sí!». El fin. Glosario de Atriu Villaplana, ex sirvienta de la madre biológica de Coco. Semana dorada. Serie de días festivos que, con uno o dos días de vacaciones, suman una semana de descanso. En 2014, la época de la historia, sería del 29 de abril al 6 de mayo. Gbeux un petit panier de petits pains et deux cafés avec de la crème et du sucre. avec le pain, surez Buda porter beaucoup de confiture et de beurre fruité. S'il vous plaît. Del capítulo 9, en francés significa quiero una canasta pequeña de panes para el desayuno y dos cafés con crema y azúcar. Con el pan, asegúrese de traer mucha mermelada y mantequilla batida. Por favor. Nota final: si vuelves a ver el final del último episodio mientras aparecen los créditos, verás que la última sección de este capítulo martes por la mañana, 1 de abril, Tokio es un recuento de esas escenas finales. Bien, esto es todo, si te gustó subiré más vídeos. Bien, adiós, lo vemos en el próximo vídeo, bye XD.